¿Qué tal, Daniel? Mira, preocupada, dice que el 4 es el día, el 4 de noviembre es el día provincial de la del río Luján, con la colaboración de una diputada. Hace unos años atrás se logró que la provincia reconociera ese día, que es muy valioso porque fue la primera en los, hace más de 50 años, fue la primera movida que se hizo para tratar de salvar el río. Hoy estamos, nosotros nos habíamos organizado siempre actividades que se llamaba Hay Fiesta en el Río, y ese año no hay fiesta. Este año es una tragedia. Así que bueno, acá estamos esperando. Hay carteles que dicen que las obras ya están iniciadas en sobre la ruta 8, sobre el, en ruta 8 y el puente. Hay, sabemos que están haciendo el obrador sobre las tierras que son del arzobispado de Buenos Aires, en la Montonera. Están haciendo una serie de como receptáculos para tirar los barros que se ven desde la ruta, y es inminente eso, se larga. Y lo único que no han hecho todavía, y esto es creo la razón por la cual no han avanzado, es que no han podido demostrar que los barros que van a sacar no están contaminados, y por lo tanto que es lo que les pidió la provincia y la municipalidad, y por lo tanto no deben poder avanzar por eso, pero es cuestión de darle tiempo. Claro. Leíamos ayer el comunicado que sacaron justamente en el día del río Luján, que hablaba de hasta del intento de entregar esos barros para relleno a las familias cercanas al río Luján, aguas que posiblemente están contaminadas porque pueden tener sedimento de todo lo que ha ido contaminando en todos estos años el río, ¿no? Mira, nosotros tenemos por suerte muy buena llegada con mucha gente de la zona. Y entonces nos llamaron que había una camioneta de la empresa CIM visitando vecino por vecino, diciéndoles que ellos, que era un negocio para ellos, porque iban a recibir gratis toda la tierra que necesitaran para rellenar el terreno y así no inundarse más, que esas tierras eran tierras muy buenas porque son resaca de río, y bueno, decí que la gente, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. Llamaron, consultaron, y bueno, el tema es este: agua hasta arriba. Nosotros tenemos 4 curtiembres que están, y nosotros acá en Pilar tenemos el parque industrial, que no es poco. Claro. La sumatoria de estas 5 cosas más todas las cloacas que tenemos, creo que nos plantean una duda más que razonable con respecto a la calidad de los barros. La última vez que hicimos que logramos que la Universidad de Luján hiciera estudios de la salida del parque industrial, fueron desastrosos. Entonces los restos de todo eso que se precipita en el barro, en algún momento, si tenés suerte, como van a masacrar, destruir 50 metros para cada lado del río, pensá, media cuadra para, para la gente que está escuchando, ¿no? Porque una cosa es cuando uno dice 50 metros y otra cosa es cuando uno lo pone en una medida media cuadra. Es como, todo eso lo van a destruir. Si te tocan los barros que están en ese costado, bueno, a lo mejor no están tan contaminados. Ahora, si tuviste la mala suerte de que te toquen los que estaban en el lecho del río, sonaste. Pero además pasa otro agravante, y esto, por ejemplo, les pasó a ellos mismos en cuando hicieron el ensanche del canal Santa María. Toda esa tierra la iban a usar para hacer un puente, un camino elevado, y no lo pudieron hacer porque la calidad de los barros son hay barros que sirven y hay barros que no. Acá hay, por una cuestión geológica, esta tiene, que es suelo de sedimentación, tiene distintos tipos de barros. Entonces no se puede usar para nada esa tierra. Graciela, hace poco charlábamos sobre este tema justamente cuando se habían anunciado las obras y decías que además, como si todo esto que estás contando no fuera ya sumamente grave, este ensanche y rectificación del río lo que hace es generar una alerta de inundaciones peor de la que ya existe en Pilar y en los municipios por donde atraviesa el río Luján. Claro, la gente de Luján está, del partido de Luján, están felices porque con esta obra no se les vuelve a inundar la basílica, que está adentro del humedal, pero nos vamos a inundar nosotros, porque toda, pero además nos vamos a inundar nosotros con otro agravante, y es la velocidad a la que va a llegar el agua. En estudios que han hecho de un trabajo similar a este que hicieron en Alemania, la destrucción de buena parte de la ciudad de Colonia fue consecuencia de la velocidad a la que bajó la inundación. Cuando yo tengo un río que corre en línea recta, el agua toma gran velocidad. Cuando el río tiene curvas, el agua va bajando la velocidad y el su daño es menor. Acá van a hacer desaparecer todas las curvas, o por lo menos yo me debería decirte que el 90% de las curvas van a desaparecer. Entonces, no existiendo meandros, se acabó. No hay manera de sostenerlo. Eso es desde el punto de vista de la obra puntualesca. Pero hay un agravante extra, y es que la primera parte de la obra no la van a hacer, o dicen que la van a hacer después, cosa que no tiene mucho sentido. La obra necesaria y a la cual nosotros adherimos, porque no es cierto que no estamos de acuerdo con obras, estamos de acuerdo con obras que sean lógicas. El río tiene un caudal y tiene un ancho. Cuando se inunda, se desparrama por el humedal, que la naturaleza lo creó para eso. En los puentes están pensados con el ancho del río cuando no está inundado. Entonces, lo que habría que hacer es ensanchar los puentes para que cuando el río desborda pueda pasar por esos lugares más rápido y automáticamente bajan las inundaciones en todos lados. Claro. Es bastante simple. Bastante lógico. Claro, ¿qué ocurre? Cuando estábamos en el gobierno de Macri, Vidal contrató un convenio con la cooperativa financiera francesa, que nos iba a dar toda la plata para hacer este ensanche de los puentes. Cuando, ¿te acordás que el gobierno hablaba de reperfilar la deuda? Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esa palabra? Además la tengo que pensar para pronunciarla correctamente. Cuando empezamos con la reperfilación de la deuda acá, en Francia consideraron que eso era entrar en default, y por una cuestión de reglamentos internos de ellos, no le pueden prestar a países que están en default. Entonces, en agosto del año pasado, un poquito antes creo, se suspendió ese crédito, no nos lo dan. Entonces, no tenemos la plata para hacer el ensanche de los puentes, que era lo primero que había que hacer. Entonces, vamos a hacer el ensanche del río sin ensanchar los puentes. O sea, poner el carro delante del caballo. Exactamente. El problema es que el carro tiene una carga de agua. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue? Este año tienen la suerte de que tenemos la niña, así que se viene un año de mucha sequía. Pero el año que viene, por norma de la naturaleza y si el cambio climático no dispone otra cosa, deberíamos tener un niño importante. Por las dudas para los oyentes, la niña es el año de sequía, el niño es el año de lluvia. cuando tengamos un niño importante, ¿qué va a ser Pilar? Claro. Porque el puente del Belgrano Carga y el puente de la Ruta 8 no se van a ensanchar. Y el río va a venir derechito, a gran velocidad y ensanchado. ¿Dónde va el agua? Cuando en realidad las tareas estructurales tendrían que haber sido ensanchar los puentes, analizar las obras que están hechas en los humedales y modificar todos esos rellenos arbitrarios que tenemos, o por lo menos gran parte, y generar espacios para acumular agua para el momento en el que llegan las grandes inundaciones, aguas arriba. Ninguna de esas cosas se ha hecho y se va por la más fácil: enderecemos el río. Los únicos que se benefician son los lujaneros. La gente de Campana, de hecho el 7 tenemos este evento en la plaza, y el 14 tenemos un evento similar en Campana, donde vamos a concentrar el apoyo de, digamos, el del 7 está un poco armado pensando en esto, ¿no? Es decir, pensando en el 14, donde vamos a juntar toda la cuenca del río, donde vamos a tener el apoyo de toda la gente de humedales, porque nadie tiene presente esto. El humedal es el que nos genera el agua que nosotros tomamos. Si yo genero que el agua se vaya a gran velocidad, el humedal no se llega a inundar, en pocos años nos quedamos sin agua. Porque la única manera que llega el agua al acuífero, que después de ahí metemos el caño en la bomba que cada uno de nosotros tiene en su casa para sacar el agua. El bombeador no va a encontrar agua ahí abajo porque no va a haber humedal. Que recargue ese lugar. Tremendo el panorama. Ustedes habían hecho, varias organizaciones habían hecho presentaciones para intentar frenar esta obra, presentaciones en la justicia. ¿Eso en qué estado se encuentra? Está en marcha, pero todavía no hemos visto nada. Nosotros tenemos los argumentos nuestros, primero eso de que no se está respetando el proyecto original, con el cual hay cosas que acordábamos y cosas que no. Segundo, que no hubo audiencia pública. Porque nosotros hubiésemos avisado a la gente para que se presentara y escuchara y opinara. Nunca nos convocaron. Las universidades no han sido oídas. Sí, la Universidad de Luján, la de General Sarmiento, la de San Martín, la UBA, han hecho exposiciones y no los escuchan, no nos dan el espacio para reunirnos y que nos escuchen. Yo entiendo que esto está por ahí decidido desde el gobierno anterior, pero creo que el gobierno debería salir a blanquear esto. Y si mire, no lo puedo resolver, no sé, algo, pero blanquearlo, decir la verdad. La realidad es que nosotros estamos teniendo un riesgo para toda la población importante. Y tenemos una variable que por ahí es para el grupito de los que estamos un poquito más locos, ¿no? ¿Qué pasa con los bichos y las plantas? Claro, con toda la biodiversidad. Exacto, toda la biodiversidad que hay allí. Suponete, yo tengo un río que ahora debe tener como hay sequía, debe estar en 3, 4 metros de profundidad. Lo van a ensanchar a 100 metros de ancho. El río va a bajar su nivel. ¿Qué pasa con todos los peces? Van a morir porque no tienen agua. Pero además, en estos 50 metros que masacran de cada costado del río, allí viven una gran cantidad de mamíferos, por ejemplo, lobito de río, coipo, carpinchos. ¿Qué va a pasar con ellos? No están en los planes. Por ahí, ante la problemática acuciante de mucha gente, esto es un problema menor. Pero son nuestros compañeros de viaje y por culpa nuestra la van a estar pasando mal. Creo que es algo que como seres humanos deberíamos cuestionarnos qué le estamos haciendo al resto de los seres vivos. Sin duda. Graciela, como siempre, te agradecemos enormemente el tiempo que nos dedicas para charlar y compartirnos en este caso la convocatoria, la realidad preocupante, lo que está pasando con esta obra que está ya a punto de largarse, ¿no? Con el Obrador y con esta recorrida. Sí, sí, sí, es inminente. Nosotros lo que nos parece que lo que podemos o lo que debemos hacer si no logramos parar las obras es que la gente se entere y que la gente se comprometa y participe. Cuando esto traiga las consecuencias que lamentablemente esperamos que traiga, la gente va a saber a quién ir a reclamarle. Abrazo grande y quedamos a disposición, Graciela, como siempre. Muchísimas gracias, chicos. Abrazo grande. Los esperamos el 7 y el 14. Bien, ahí vamos a estar acompañando.